Bueno, como vemos en general, ¿se repitió mismo, no? O desplazamiento, o tamaño, pero en general, o sea, o que estás afectando ahí a escena completa, ¿no? A escena, a todo. Y por ejemplo, y además pues podríamos conectarlo o bien con ritmo automático o con ritmo de música. Esto es que después Pablo ahí o sea, lo que está intentando él es Vale. desconectarse, que los golpes de ritmo sean los que hagan ciertas variaciones, ¿no? Que activen ciertos parámetros. Bueno, pues entonces estábamos mirando el tema del blend, vale. Pues si ya quitamos el blend, pues no se mezcla de ningún sector. Si ya metemos el test de profundidad, como que se choca. Y si metemos un blend, pues vamos a ser transparente, ¿no? Transluce igual, digamos, no se nos critica. Bueno, hay un manual de todo esto, ¿no? Aquí algo así, para no olvidarlo. Sé que no está en la resaca. Vale, objetos un poco más complejos, como que estábamos, como que tenía antes aquí Pablo, o Cangreso. Además, bueno, pues unos parámetros así para velocidad. Aquí. Yo es que activar la iluminación o cambiar el color también, algún color. Sí, para que se vea. Y la iluminación activar. En la pestaña de abajo a la izquierda. Ay, sí, aquí. Vale. Iluminación. Sí, que también puedes jugar con la iluminación, poner varios Sí. focos. Solo en realidad no puedes poner focos. Ajá. Solo tienes una. Es como un Puedes. world, ¿no? Como una iluminación Tienes un global. foco. Que lo Una puedes poner en el iluminación centro global. y rotar como tú quieras. Tal vez podríamos multiplicarlo. A ver, ¿y qué más pusimos? Botando un cable. La iluminación, por ejemplo, da bastantes juegos, con hace cualquier cosa Sí. de. Y a lo mejor el nivel LGZ a la altura de todo, derecha, y no más, y eso que por la autorrotación tiene producida. Vale, espérate que voy a quitar de esto. Lo vamos a poner pues buscar seguir el ritmo con una iluminación tipo faro, ¿no? Y es por lo que se le ha obtenido X y el Y Z. Eso quiere decir que eso, la posición del foco en esas coordenadas va a cambiar un valor aleatorio cuando haya un golpe en los bajos o en un ataque. Habría que meter de aquí, o sea que no tenemos ahora la conexión de audio. Pues la de contar de aquí, por ejemplo, o auto, ¿no? Y entonces ahora sí que se me tiene. Pero la vegetación, que eso también da juego en general. Ahora se ve o nervio, o sea, voy cambiando. Pues eso, con música, pues en cada golpe de eso, bueno, aquí vemos, ¿no? Están ritmo, graves y agudos. O sea, puedes mejorar los objetos que se hagan con diferentes rollos de sonido, ¿no? O sea, uno para los graves, otro para los agudos, también. ¿Qué es lo que entiende ahí por ritmo? ¿Ritmo? No, es que ahora se lo está generando aleatoriamente. Sí, ahora está en Una audio. opción que es que lo genera el. Sí, pero ¿Qué entiende a por nivel de ritmo? análisis, digo. O sea, ¿ves cómo va eso? Ahora está en No, automático. no sé cómo vaya eso. Está todo. Prueba a cambiar. Porque lo de Prueba a cambiar graves a agudos agudos queda queda claro, es como dices, bueno, es saca la verdad, frecuencia, yo aquí toca todo, ¿eh? a la frecuencia, claro, sí, sí, está, yo aquí toca es todo. muy, significa, Divírtete. es muy apetecible, ¿eh? como lo... Pero ya me digas. ¿Qué? No, estoy buscando cosas que pone aquí algo así de SX. Únicamente que pagas una cosa, que instales un algo virtual, si quieres. ¿Tú tienes el... ¿cómo se llama? El VMware. El box este, ¿cómo se llama? Tiene como un feed de VirtualBox. ¿Quieres hacer un VirtualBox? Tengo. ¿Y qué puede ser? ¿El ritmo? Para meter un Ubuntu. No, tengo el VMware. ¿Eh? VMware. Ah, sí, también. También pues lo que pasa es que tengo el ordenador muy escasito de espacio. Claro, yo solo te he hecho para salir de ahí. Sí. Pues estoy un poco esa cosilla, dale. ¿No teníamos un manual de texto, puede ser, por algún sitio? No. Porque lo que no es en Eratec, operamos el rollo de script y tal, pero no sé dónde está. Está en una página de... de Generatec, no Rise Up incluso, de Generatec está ahí. Ay, Dios, joder. Nada, ¿qué pasaba? Y lo único que estaba era bueno, el script, ¿eh? No entonces, había nada más. O que sí que tenemos en Arte Libre Digital, a Red Social está. Pues bastante documentación. Si quieres apuntarte. Bueno, esto de todos nosotros me lo subí en la wiki y sacando. Está muy bien actualizada. La puedes mirar. ¿Qué? Entonces, con los radios y con los audios, que no hace falta. No, que no también le da falla. ¿Cuándo hace el banco? Sí, no, simplemente. O sea, que esto que es un software muy reciente. Con el Bong. El del Lucas. ¿Esto funciona con el Bong? Sí, es un software muy reciente. Este. Sí, esto es el iPhone. Pues el Bong no lo conozco. ¿Cómo? Entonces, sí, es que lo tengo que hacer con muy poca documentación, claro. Bueno, aquí en la portada del VJ. Es un enlace a Arte Libre Digital. Bueno, en realidad, has visto en todos los paquetes. Y aquí, si entras en Del VJ, en un grupo, pues vas a ver un poquito de documentación. No es necesario estar registrado para ver esto. Entonces, nada, pues estar ahí. Y aquí, pues nada, pues ahora pues, también optimizamos. Bueno, lo que estuvimos haciendo estos días aquí fue mirar el tema de K3D. Que ahora explicaremos un poco K3D. No he contado un truco para las plataformas. ¿Qué os vamos a enseñar aquí? Vale, pues aquí para que te documentes y para que unas cosas. Y nada, subiremos algo de documentación a Wiki, así que. Así que tenemos más cosas, que tenemos el congreso este, tenemos la turbina del señor Pablo de Soto. ¡Wow! Pues puedes enseñar el... ¡Wow! Eso es más bonito. ¡Es re bonito! ¡Toma! ¡Hala! ¡Hala! O sea que esto... Bueno, no tiramos esto, ¿eh? Mira, pues está... ¡Ahí! ¡Ahí! Claro, porque esto se va y se en la tarjeta de gráfica, ¿no? O sea que esto, cuanta más memoria tenga la tarjeta gráfica, mejor. Sí, tira la tarjeta gráfica. Y después esto, por salir a vídeo, grabarlo... Puedes tenerlo salir a vídeo, puedes grabarlo. Se puede grabar, sí. Pero entonces ya te chupa también. Yo he conseguido grabar una vez a calidades de 320 o 240. ¿Lo graba a mí mismo? Bueno, aquí estamos haciendo. Sí, con un objeto de PD que tiene que grabarlo a un NPG. Sí, NP. Aquí estamos utilizando la. Pero no, puede, pero no puedes, por ejemplo, o sea esto lo hago pues, como es vectorial, tú, como es OpenGL, puedes salir a resoluciones altas con estas calidades, o sea, pero olvídate, claro. Esto no se puede grabar, por lo menos con el dentro del PD. Esto es un ejemplo para grabar, habría que utilizar un hardware específico que te, digamos, te graba la salida de la tarjeta gráfica, o sea, sacarte, pero no dentro de la máquina. Ya, o sea, hacerte un NPG de esto... A esta calidad, imposible. No. Pero no es como, es que yo creo también como con este ordenador, ¿eh? Pero bueno, si tienes un maquinón, si tienes un maestro que hay ahora de cuatro núcleos y tal. Dicho eso, ¿no? Con una tarjeta de 2 GB de gráfica, ¿no? Algo así. Pero un poco lo digo perdido, ¿eh? La posibilidad de hacer con esto. Primero, porque como no es edición, no puedes hacer un timeline, o sea. Bueno, en realidad no puedes hacer un timeline con un programa de edición de vídeo, entonces Es como grabar, esto es puro real time. Puedes, ¿sabes?, grabarla o crear composición, pero en realidad estás grabando posición de bocetos o qué tipo de bocetos estás ahí, pero no graba, o sea, no, nunca da igual. La verdad, yo cuando grabé una cosa de estancias de estas, cantabas la estancia, no tiene nada que ver. No, que mira, para que tengas una idea, ¿sabes?, de cómo se produce este tipo de software, que está bien tocado porque es muy artesanal también por las formas de vida que tiene la gente, ¿sabes? De cada esto es como formas de vida. Claro, esto es que esto es esta historia guapa, ¿eh? Esto es como, a ver, esto era un es un vasco que vivía en Madrid en el laboratorio, en el lago 03, ¿sabes? Un tipo estaba ahí en el hackland de Leyoa, Bilbao y tal, y le dije, le gusta mucho con el multimedia y tal. Y él tenía en PD, se había hecho un programa como de tipo DJ, como inspirado en programas de DJ, se había hecho un programa de DJ, ¿no? Y yo había probado el OpenGL, que me había enseñado otro colega, lo había visto funcionar el PD de OpenGL, y fui a su casa que estaba viendo en una cupa en Madrid, pero que lo llamamos el lead. Bueno, era una guardilla, tío, súper precaria. Es que es un toque simplificado. Es que no tienes que poner el cubo. Caer de esto. Era un edificio que estaba todo ocupado, ¿vale? Entonces, era como varias plantas, una familia así con niños y tal, no traían como activistas, ¿no? Gente así vinculada a la voz 03, a una cupa que se llamaba la Biblio en Madrid, tal. La Biblio y tal. Entonces, la guardilla de arriba, que el techo era un techo de madera, así hecho pobre y tal, podía estar de pie solamente en la parte central. Entonces, tú entrabas en una puerta y aquí había una mesa cogida, ¿no? Que igual llegabas donde estás tú, ¿no? Igual tenías de ancho y en esta parte podías caminar de pie y después aquí estaba la cama porque era, bueno, la guardilla bajaba y así, ¿sabes? Entonces, o estabas sentado en el ordenador y te caías para atrás. Y estaba. Todo bastante a nivel de materiales de construcción, de habitabilidad y todo, bastante precario, ¿eh? Con su jersey de invierno de rayas. Entonces, claro, el nivel de friquismo que había allí era bastante impresionante. ¿Sí? Entonces, hubo un momento dado que estaban desarrollando, vi con un colega que hacía robótica y después se volvió loco. Bueno, esquizofrénico, tío, pero. Pues estaban haciendo, en un momento estaban como con esto, o sea, como con PD, así a un nivel muy avanzado, y después estaban haciendo, tío, un electroencefalograma, un detector de impulsos eléctricos en el cerebro. Y lo estaban haciendo las placas, haciéndolo todo ellos, tío, con un programa de señales biológicas para transformarse al ordenador. Y estaban haciendo todo allí. O sea, yo te decía, esto es la hostia, tío, es en una... no era ni un cuarto, no era ni una casa. ¿Qué pasa? Eso era una guardilla, pero... Como ahorita es precaria, pero no tiene nada que ver. Entonces, la broma es que eso era Lavapiés y yo lo llamaba el LIT, el Lavapiés Institute of Technology. Y nos echábamos en la ruina. Entonces, eso un poco. Y en esa época, hace unos cuantos años, cada vez hizo toda esta interfaz en GTK, que el GTK es con el que se hacen las aplicaciones para Genome, de los interfaces gráficos para Genome. Entonces, claro. Es todo como un nivel de artesanía de la hostia, todo, o sea, como y son como funcionalidades que son muy específicas, que no tienen que ver con un método así muy de analizar otros interfaces de otros softwares, así como todo como muy, muy imaginativo y muy de ir avanzando, ¿no? Entonces hay cosas que no tienen nada que ver con los softwares comerciales, ¿no? Y eso es curioso. Y bueno, el tío con el cabo de los años, por lo menos ha ido consiguiendo hacer mantenimiento, ¿no? Que siempre va a los de Ubuntu, lo empaqueta, pero que no hay como detrás casi nada de fondos, ¿no? A veces alguna ayuda, Cal 3D. Pero que es como pura... Cal 3D. Sí. Y hay gente que decide trabajar, decide como hacer estas cosas, pero no, nunca tiene como un sueldo, ¿no? Como, pues mira, que ir ocupando, o sea, que no hay solución, ¿sabes? Sí. Hostia, y ahora viven en una casa, eso hay que contarlo, mucho mejor en Ámsterdam. Es un nido de hackers. Ahí. Pero es una casa también, ¿eh? Con muchas bicicletas. Qué guay. Bueno, esto era un... ¿Y estos tipos cómo se llamaba la cupa? ¿En qué cupa estaban? Estaban, es que era. Ellos iban al lago, era como la sección de la tecnología del lago, pero esa cupa era en la calle Buenavista. Pero era una cuba para vivir, entonces no tenía, no era centro social. Sí, sí, sí. No, yo creo porque es que la hermana de Mar estuvo viviendo en Lavapiés durante 6 años y estaba metida en todo. Bueno, ya con otro rollo, estuvo con la Peña del Bicho, o sea, movida bongos y más música flamenquilla y tal. Pero coincidían todos en las ocupas en todos. En el lado. Sí. Bueno, K3D. Ah, mira, lo tienes ahí. Sí, señor. Es una. Un formato. Sí, es una librería, sí. Que se utiliza para. GPL, que se utiliza para videojuegos, para animar caracteres para videojuegos. Entonces, no sé qué estuvimos haciendo aquí, hoy está. Vamos a enseñarle. Te carga uno de los tíos que le pasé yo de. Sí, yo sé. Y carga. Vamos a cargar. ¿Y dónde está? En la compartida. Sí, compartida. siempre hay un montón de cuestiones de interfaz, de usabilidad, sí, sí, y tal, que nunca están resueltas. Joder. Jamás. Entonces. Es normal, tío. Claro, claro. Pues explicando un poco cuál es el. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia? Tú coges el. Es el super. El más, en ese que existe. Hay gente pagada que va a acabar. Es la peña que dice: tú siempre tienes que depurar esta parte del software. Depurar esta parte, depurar. Tiene un tiempo cerrado para depurar una cosa concreta. Claro. Y aquí. Sí. Y de hecho, que viene a Fran por eso, porque hay más oportunidades de también de trabajo a nivel de software. Mira qué gracioso con la cara de la tipa. Es que simpática, señorita. Qué bien, anda ahí por civilio. Entonces, es un objeto modelado en 3D que tiene una armadura y tú puedes. O sea, el plan que tenemos Marta y yo aquí. Es lo que queríamos hacer. Tenemos varios modelos de ejemplo, ¿no? Sí. Que son los modelos que de la librería Cal3D. Una librería que no tiene desarrollo desde el año 2006, que es también otra historia. Claro. ¿sabes? Se ha quedado ahí que para ser Blender, nos estamos trabajando con Blender para exportar a caracteres de texto. Tuvimos que importar un script, o sea, tuvimos que sí, que añadir yo un script a Blender para que pudiera hacer esa exportación. Uh-huh. Entonces, claro, non é que ti te sales a Blender e xa está, non, tens que instalar de eso, que está no, no da rede social, aquí, optimizando la funcionalidad del K13, hai que subir o script este que, o que funcionaba. Porque probamos con cual? Con este, non? Y este no guía, y ahí vamos a tener que subir ahora. Y lo curioso de todas estas cosas que es que todavía a día de hoy no hay un software que digas que puede mover 3D mapeado rápido y... Mm. O sea, el Gitter, por ejemplo, tiene cosas muy guapas, pero no es muy versátil. No sé, no lo conozco demasiado. ¿Qué es la velocidad de esto? ¿Cómo? O sea, es inmediato. Cojo un vídeo, lo meto aquí, le meto una... Sí, va toda la línea. Y todo que va... Que está muy bien, que para eso que iban muy rápido. No lo toque, a ver. Yo cuando empecé a hacer 3D... Y eso es un 3D mapeado con vídeo, ¿eh? En un ordenador como este, ¿no? Entonces, por eso veíamos que todavía, o sea, no todavía, que esta línea de experimentación del VJ tiene esta cosa muy específica, que es única y singular, y que estaría guay como seguir, como meterle un poco de oxígeno, ¿no? O sea, que tú te puedes hacer un 3D, porque te mole, porque sale luego de una campaña, porque son imágenes muy potentes, que meterle algunas animaciones, y eso hacerlo interactuar con el sonido, ¿no? Ese era la hipótesis de... En 96, hace 15 años, teníamos que meter todo un aula con todos los ordenadores en rack, renderizando frame a frame, y se tiraba a lo mejor 3 semanas en hacer 2 minutos. Y ahora entro poco con un teléfono móvil. haces un rack de teléfonos móviles. Y esos sliders que nos encontramos por un poco todas las varias partes del interface. ¿Qué sliders estos? Sí, cualquiera de esos. Estos son para. ¿Se pueden controlar por MIDI o de alguna manera que no sea vía mouse? Ese es el problema. Ese es el problema del VJ. Que dentro de PD sí que puedes mapear con MIDI sin problemas. Pero no hay manera de a este GTK no le puedes mandar por los SPD. Por ejemplo, para conectar los sonidos no puedo hacerlo así, tengo que abrir Open Data. Entonces, ¿cómo hacemos para abrir Open Data? Para abrir la ventana que antes vimos con Xavi, ¿no? Bueno, para esto, son mis patches. Y ahora, por favor, no te asustes. Tienes el momentazo. Del vivillas, de tripas corazón, y esto debe ser como un mesonteno de Belén. Porque empezamos a navegar por ahí, el 3D output, y la cosa se complica, ¿no? Y... Tendréis la telefonía de... Claro, acabo esquizo, ¿no? Acabo esquizo. Este está... El otro tiene que hacer los dibujos. Este es otro que es la manada, pero te quedo con todo el mundo. Entonces, aquí vemos que ahora abrido sobre de patches, o sumi de patches, entonces puede echarlo arriba otra vez, siempre arriba. Se nos abre a ventana de PD, donde ya nos di, bueno, pues nos cuenta un montón de cosas, ¿no? Y aquí es donde yo, por ejemplo, le meto el tema do audio. Porque por defecto, bueno, te aparece esto de default MIDI y, por ejemplo, yo que o meu sonido está controlado por Alsa, pues yo tengo que decir esto, ¿no? Ok, además, te voy a meter un micro para que me sales. Se vuelve loco, vale, actual. Entonces, ok, mira, que está empezando loco. El control sound, by sound. ¡Dios! ¡Qué locura! Bueno. Yo, o sea, nada porque es eso, porque creo que tienes puesto el automático también. No. Esto es sonido, esto es el sound. El automático es otra cosa. Pero aparte no está, porque, pues, te llaman, tienes que mirar aquí un momento de entrada, pues, estás en la migración, de puta madre. ¿Y estás funcionando? ¿No? Hola, sí, funcionas, hola, funcionas. ¿No está funcionando? Bueno, sí que está funcionando. Ah, pero sí que hay que hacer una cosita. Por lo menos a mí me pasa que... Alsa Mixer. No, no, no, ahí estás, ahí estás. Bueno, de todos los otros está funcionando, pero se está vibrando como un loco. Lo que pasa es que a mí me vibra de más. Yo pienso que algo falla aquí, porque esto está muy loco. Bueno, pero sí que funciona, eso no ha sido un salido, pero sí. Mira, verde, mira, verde. Verde. ¿Por qué yo lo digo? Porque yo lo digo, no, pero sí. Esto es como de monte. Si podéis tener las palabras, ya, no, pero bueno, no pasa nada. Entonces ahora vamos a meterle un rollo de music. Music. Y vamos a decirle pues que un nervio ahí. Pues un nervio, nervio, nervio, nervio. Pues un nervio. Hola. Es que no sé. Sí. Sí. Sí. Sí. Cuando os podéis hacer cosas así, pero con un 3D, lo que queramos nosotros. Claro, entonces, aunque quisimos nos, lo que te enseñaba antes, que se voy a donde llegamos. Hola, enseña el Percebe. El Percebe, qué bonito Percebe. Ahora vamos a ver el texto que pare, ahora se está poniendo. Me está poniendo los nervios. Mira aquí. A ver, cargar. Vamos a ir, ¿qué hicimos? Documentos. Documentos no. ¿Dónde era? Documentos no. ¿Dónde estábamos? Sí, documentos era, ¿no? Blender, aquí está. Prismi, no, puff. Puff, calera. Puff. Sí, me acabo de hacer ahora. No sé. Dos. No, ¿de dónde este? ¿Será Prismi? No. Ni de fecha, por fecha. Este era. Proba. Proba acá 3D. ¿No? A ver. Ahí está. Mira cómo se mueve. Bueno, este un cubo. Me quedé de la de prueba, ¿no? Un conocido simpático, ¿no? Ay, qué bonito. Y iluminación. Iluminación. Y nada, pues aquí tenemos este prisma. Ha sido un percebe conceptual. No conceptual, no, constructivista. Un percebe constructivista. Y aquí estamos. ¿Preguntas? No, sí. ¿Preguntas? Bueno, percebe este. Percebe constructivista. Y hiciste otro más hoy también, ¿no? Sí, el chorro de antes. Vamos a cargarlo. El movimiento es muy orgánico. Mira, o Prismi. Sí, es muy orgánico. Prismi, que es un churro, ¿no? ¿Verdad? De Prismi del poco, que me dicen, el churrete, churretoso, mira, ahí está. Toma, churretoso. Una cosa, vamos. Bella, bella. Ahora, bueno, en color verde, maluquita eléctrico, ferro nobilesco. Aquí tenemos algo. ¿Eh? Mira. No es aquí solo hicimos una, solo nos dio para una. O sea, bastante que conseguimos hacer esto. Pero nos dio eso, bueno, voy a quitar esto, pero siempre no los nervios. Que nos dio eso para una y la idea pues, es que puedes hacer varias acciones, que son varias animaciones en Blender y después vas cargando ahí como paladín, ¿no? Entonces, otra cosa interesante que en la que Pablo no me gusta mucho. No sé, sí, ¿qué pasa? Ah, porque está en la iluminación, está de nada. Bueno, es que tú puedes usar vídeos y los vídeos te puedes aplicar efectos, ¿no? Pues por ejemplo, ASCII. Y puedes ir aplicando efectos y sumando, pues tampoco mola andar tal. Entonces, así que consigues, pues eso, consigues una pantalla que no es realmente una pantalla plana, como puede ser un mezclador de vídeos normal, un mezclador de vídeos a uso, ¿no? Sino que aquí estás mapeando un objeto, entonces, pues, con el coso que te puede dar eso, ¿no? de que puedes combinar con el percebe. Que puedes combinar con el percebe. A ver, el percebe combinado con los efectos. A ver dónde está. Es que el 3D. Ay, Dios. El percebe es un loco. Ay, Dios. No, pero no sé. No sé. A la luz, tiene una luz es que no se ve, no, el vídeo no carga. Depende de la iluminación y pone aquí. No carga el vídeo, no estamos viendo el vídeo. No, no quiero ver esto ahora, quiero ver el vídeo para que veáis ahí el vídeo. Bueno, pues eso, podemos meterle varios efectos. Tiki tiki. Además, podríamos cargar vídeos entre canales, es decir, nos, ahora tenemos este vídeo lanzado, no la cambio. ¿Eso dónde vemos? Pues lo vemos aquí, ¿no? Uy, mierda. No, tú fuera de aquí, que es loco. Aquí, tenemos. Aquí tenemos las carnes, ¿no? Ahora estamos lanzando por vídeo, estamos lanzando una carne de vídeo. Pero vamos aquí a vídeos y lanzamos, por ejemplo, este, la carne de dudas. Vale. Entonces ahora, entre estas dos, pues podemos decirle una mezcla, pues vale, que vaya rotando, que vaya cambiando. Y con la música, pues habría que meter ya esto, para que se vuelva loco. Y mira qué cosa, qué bonito. Vale. No sé. Más mezclas. Bueno, pues además, tenemos imágenes. Que también podemos lanzar. ¿No? Diferentes canales. Y también podríamos aquí, pues. Lanzar las canales de. O sea, lanzar las imágenes. Y además, vamos a usar a mezcla, porque aquí tenemos un vídeo, pero esa mezcla. Este vídeo, también, ahora funciona, antes no funcionaba, esto del canal 2. Joder, este caer, es un aplauso. Antes explicamos aquí no funcionaba, no podías cambiar entre un vídeo y otro. Qué guay. Y tenemos después su webcam. Interesantísimo, ¿no? A ver, no te quedes tonto. Mierda. Ah, no, claro, webcam, hay que decir de aquí. Hay que decir en referencias que vas a activar una cámara y una calle. Vale. Y no sé si esto funciona tan fácilmente, porque a mí nunca me funciona fácilmente. Pero, a ver. ¿Funciona fácilmente? No. No, mejor no te preocupas. Lázalo manualmente. Vas aquí y aquí activas. Entonces aquí pues nada, simplemente das de vídeo cero y ya está, ¿no? Y aquí y se supone que uy bien, se supone que esa cosa funcionaría. A ver, espérate. Uy, perdón, es que es un poco así. Es súper simple, es súper simple. Mira, bravo, bravo. Parece la maga. ¿Qué pedo? Parece la maga de Superman. De Superman 3. Sí, pues así, todo así, todo así, como esto. Como que contaba. Así, ¿no? entre la mala Superman y cómo se llama la mujer del chorretoso, la Elena Bonham Carter. ¿Mira qué Elena Bonham Carter? Dale, la pantalla completa, por favor. Dale una pantalla completa ahí, que esto se lo merece. Ay, perdón. Inútil. ¡Inútil! Bueno, bien. Más cosillas, mezcla. Claro, puedo también usar a webcam de mezcla, vale, pero ahora estamos mirando esto y la mezcla, yo puedo decirte que me haga mezcla con imágenes, con vídeos, que además podemos, vale, pues ahora lanzamos esta y que me haga una mezcla, una mistura de vídeo, ¿no? Pues con una imagen. Que puede ser añadir, restar. Vamos a quitar un poco. Sí, es un poco loco. Pero bueno, aquí por ejemplo, los pendejos transparentes son una cosa un poco extraña. Pero bueno, queda bonito esto también. Ah, ¿son los transparentes con problemas? No sé si somos transparentes. los metros no tengo problema, son en realidad solo. Sí, me sale como gota de que queda guay, pero si quieres que la imagen. Ah, bueno. Vamos a ver si hay un JPG por aquí. Todo esto. Bueno, muy bonito. Esto es muy bonito. Vale, en el caso que no quieras, pues nada, borras. Y además, esto es que mola, que te cagas, mola. Mogollón. Porque esto puedes hacer o sea, créditos. Vamos a reutilizar para no eso. No, esto no sé si ahora va a funcionar así. No, esto normalmente lo que hay que hacer es seleccionar a fonte. ¿Vale? Simplemente abrir, seleccionar y ya está. ¿Sabes? No, no es necesario. Pero hay que decirle. Entonces ahora, o sea, sí. Y ahora, por ejemplo, yo puedo decir que deslizante. Yo uso deslizante. Y está por ahí, ¿no? Y el Z, es que esto es grandioso. ¿El qué? No, yo. ¿El color? ¿Qué es el color? No, normalmente a. Está en negro, el color. Aceptar. ¿Cambia el color? ¿Cómo ha funcionado? Ah, lanzar, perdón. Ahí está. Ahí aparece. ¿Dónde? Claro, yo creo que tengo en. Que si aparece. Mezcla. ¿Ves? Y tengo que poner un tipo de filtro que no me dejaba ver. Puede ser, vamos a quitarle el filtro. Bueno, muy bien. ¿Vale? Entonces ahí pues nada. Entonces, esto está guay. También me falta en la presentación, ¿vale? Esto me gusta mucho. Sí, sí. Y al tipo la puedes cambiar. Pues si me van directo. Y de hecho ahora, vienen, y algunos vienen también en el propio DJ. Y aún creo que han añadido fuentes chinas. Mira, busco por ahí algo. No tengo ensalas, no veo. No tienes el. Pero bueno, eso sí tienes tú unos tipos en la. No, pero no tengo las librerías de las fuentes extranjeras, no me las ocupan. Es que voy a buscar una fuente y tengo 700 árabes que no se carga. Digo, ¿para qué la quiero? Entonces me sale todas esas. Pero igual rollo manga, sí, esas así dibujadas. Ah, bueno, eso sí. ¿Esto por qué no está funcionando? Y en 3D también se puede lanzar. A mí me gusta que se pueda hacer un video. Bueno, es igual, hay que seleccionarlo al principio. Pero si no ves beta general y no dice el texto sobre el vídeo, sino texto solo. Ah, vale. Entonces, bueno. Ahora tenemos algo muy guapa. Que los de que trae por defecto, que esto también lo guapo de los programas frikis. ¿Dónde está? Sí, ya cargas. Tiene cualquier. Al Capone, texto. Todo la bruja de cristal, todo ahí. El manifiesto de. Hoy en día la gente ya no está en antes podíamos. Podríamos empezar a lectura del honor y la ley. Corrupción campea la vida de nuestros días. Bueno. Interesante. Y aquí está. Aquí está, ¿ves? Hoy en día la gente no respeta nada. Muy bien, al Capone. Bueno, más, que tenemos. No hay que tener que cancelar. Vamos a limpar. Puedes cargar también RSS. También, pues mola. Pues podemos cargar RSS. Ah, mira, está aquí, ¿sabes? En el menú. No me estoy conectada, creo. Ah, sí, que estoy conectada. Dejé escrito los de llevar. Interesante, este RSS de M-1. Una cosa loca. Y creo que no carga. Bueno, normalmente las cosas funcionan. Ahí está. Hazme Hascreate de Group, prueba mod. Muy bien, prueba mod. Y DocuFest, muy bien. Group, River of Dead, DocuFest. Sí. Tenéis cosas todos para hablar. Hacklabs, 5 interfaces, 0 y 1. No, esto es un poco. Esto es una mierda. Bueno, vale, guay. ¿Qué más cosas? Esto de Shaman, o sea, lo que. Vamos a. Por ejemplo. ¿Qué más cosas? Ah, sí, lo del texto. Bueno, esto. En composición 3D, además, tenemos texto. Entonces, aquí pues vamos a escribir mola más. Aquí me parece que no permite, ¿no? Espacios, que tienes que poner. Creo que no permiten espacios. también lo mismo, tenemos que seleccionar la fuente en la que ya tenemos seleccionada, tal y cual. Y aquí se puede hacer 3D, ¿no? Sí, y avanzar, ¿vale? Entonces aquí nos aparece también otra, como a otro, pues nos aparece algo por abajo, pero por defecto. Por defecto no aparece tiempo, aparece muy grande. Aparece muy grande. Y eso me lo firma y dice, hostia, ¿cómo para que esto está en cada niño? Entonces, por defecto tenemos que poner los y qué causas tal, pues aquí llevamos a que sigue, ¿no? Podemos multiplicarlos, separarlos. Y en render tal, ¿no? Y puedes, ahí es donde se puede mostrar 3D, ¿dónde está? Ay, esto es nuevo. Esto es nuevo, qué guay, cómo mola. Glyph. Mierda, qué triste. ¿Qué pasó? Espera. Vale. Y font size. Vale. Bueno, estos son cosas. Mira, polígono, gente. ¡Extrusión, tío! Ahí está, ¡guau! ¡Cómo mola! Pero si esto no hemos salido. ¡Oh! ¡Mola mango! ¿De qué rojo esto? ¡Joder, tío! ¡Qué caña! ¿Qué es de fe? ¿Qué es buffer? No, es el de buffer. No sabes. Extrude, toma, extrusión, toma. Bueno, no tengo ningún problema. Joder, es que qué cosa tan chula, requete molona. Bueno, muy bien, vamos a hacer con de la empresa. Es que la ambientación es así. Pues eso, ¿no? Oye, pero creo que sí, es súper versátil esto, ¿no? Para la presentación está muy guay, porque claro, te puedes currar las presentaciones de contexto, es de puta madre, ¿no? Pasando del PowerPoint de mierda. Sí, sí, sí. Muerte el. Hay un partido, se queda el partido por un partido político en Austria que es. Bueno, y también. Ahora un poco absurda esta otra. Aquí tenemos texto 1, texto 2. Supongo que ahora será Line y Wise, porque antes texto 2 era. Claro, era online, online. Yo estoy y ahora como son más dudas, joder, pues está súper. Pero hay que mandarle un jamón a o unos percebitos. O sea, va a entender llegar un poco pasado. ¿Y esto de cuándo lo ha hecho? Pues no sé. Pero hace poco. Pero tampoco hay mucha perspectiva de que se continúe, ¿no? ¿De y de hecho, bueno, de hecho cada año hay una cosita que cambia. Pero, ¿no? Pero que esto se está muy bien. Sí. Bueno, iluminación. ¿Qué dices? Salida vídeo, tío. Se hace esa salida directamente desde el DVI a un magnetoscopio o lo que sea, lo grabas ahí. Sí. Salida de pantalla, grabas la salida de pantalla y estamos por saco. Sí, sí, por hardware seguro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, muy guay. Y ya está, eso con todo esto. Entonces ahora, brevemente, vamos a parar a preparar todo esto porque vamos a ver brevemente el tema de Cal3D, como quisimos. Entonces, para crear esos 3Ds, pues vamos a usar Blender. Blender sí que es multiplataforma. Y aparte, es uno de los programas de software libre más potentes que existen. El mundo mundial. Bueno, es un toco todo tema de web, que funciona todo sobre Apache y sobre software libre. Y MySQL y todas estas historias. Pero bueno, pero fuera del tema internet. Como programa, ¿no? O sea, Blender es software libre. Programa de escritorio, sí. Sí, software libre. Blender. Blender es software libre. Sí, sí, es uno de los programas. Sí, es uno de los programas monstruos. Sí, sí. Que aparte, bueno, Safi se nos hizo un corto, no, un largo de animación íntegramente con Blender. Y o sea, digamos que os sentía, pues, eso dentro de todo. Pero cada año hace un mundo, ¿no? Estudios de Intel, sí. Sí. Eso, de cada que eso, que bueno. Eso, estoy un poco pesa. Que esto é a interfaz bella. Eu se te recomendo que si te instalas Blender, como fixo Beca, ¿no? Pues directamente aprendas a versión nova, porque está unha interfaz antigua que xa non se vai desarrollar, o sea, que xa hai unha nova, entón xa te instalas a última versión e aprendes a nova. Pero bueno, vou explicar aquí brevemente como fixemos o tema do prisma ese tan bonito. Pois, en principio, nos temos aquí un cubo que aparece por defecto cando creas unha nova escena. O primeiro que temos que facer é a xeometría, vale? Antes de facer a animación e de facer a estrutura. Entón, bueno, xeometría con tabulador vamos al Edit Mode. Estamos en Object Mode, o nos vemos aquí. E Edit Mode. Entón, dentro do Edit Mode, para facer algo simple, seleccionamos aquí una cara, vamos a hacer una cosa súper simple. Extruimos con E, extruimos, ¿vale? Y con S escalamos, ¿vale? Acá. Listo, pues. Seleccionamos. Ahí, vamos a hacer otro percebe. Esto no es una valla, ¿eh? Una faba. Vale. Una faba. Sí. Vale. O una oruga, no sé. Un sarcófago, quizás. Sarcófago. Bueno, tenemos aquí o ataúd. No, ahora tenemos importante esto, ¿no? Que el cursor está centrado dentro de la figura. Tenemos el cursor aquí. O cursor, este es el ¿cómo se llama? El pivot. Pero este es el cursor. Vale, pues que tenemos el cursor ahí. Salimos do exit mode. Vamos a object mode. Y ahora creamos. En Object Mode, bueno, de seleccionar A para seleccionar y deseleccionar. Creamos aquí un armature, vamos a poner un armature de tres osos. Entonces, también entramos en modo edición, en modo edición, y este de aquí arriba escribimos, es lo que hicimos por último. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos, bueno, esto, entonces, ahora ya tenemos o esqueleto dentro del sarcófago este. Y ahora lo que tenemos que hacer es a este esqueleto, o sea, emparentarlo con la isometría. Entonces, directamente seleccionamos la isometría, seleccionamos primero en Object Mode. Seleccionamos la isometría con mayúsculas, seleccionamos o esqueleto, control P y make parent to armature. Vale, y ahora decimos que crea vertex grupos, main groups. Vale, importante también. Esto vamos a subir todo en un tutorial, ¿eh? No te agobies. Que te veo agobiadísimo. aquí, bueno, la armadura. Vamos a poner que queremos ver a rayos X y que queremos ver los nombres. Importante ver los nombres porque después, cuando digamos qué parte va a afectar a qué, pues tenemos que ver los nombres. Entonces, ahora subimos a la armadura con nombres y seleccionamos la isometría y entramos otra vez en Edit Mode, pero ahora si te estamos en una selección de caras, ahora vamos a entrar en una selección de vértices. Y a estos vértices, pues que ya vamos a decir que ya afecta, ¿vale? Entonces, en principio podemos a un vértice se le puede asignar varios osos. O Blender le va a hacer un equilibrado de peso. Digamos. Eso vas a ver después lo que significa ser peso. Entonces, A para seleccionar todo y deseleccionar, B para hacer una caixa, ¿no? O sea, como un área de selección. Entonces, ahora selecciono estos cuatro osos y o sea, mismo donde estábamos antes, esto no lo voy a cambiar, entonces no lo vas a tener que buscarlo, pero digamos que sería las propiedades o elemento, pues aquí vemos vertex groups, está bond 2, perfecto, asignamos, ¿vale? A para deseleccionar, B seleccionamos para dirección, entonces aquí ahora vamos al vertex group bond 1, asignamos, ¿vale? Piqui, piqui. A, B, mesmo. E aquí, bon e así. Ok, entón, agora, para comprobar que todo está ben, seleccionamos o esqueleto e agora en pose mode, vale? Isto é o modelo de pose, digamos. Entón, para ver que está ben, xiramos e estudemos, non? Agora, se xira con asimetría. Vale, vamos a facer un control Z porque cando facemos unha animación, en principio vamos a partir pues, de, bueno, poderíamos partir de cualquier modelo, pero partimos de la simetría ahí normal. Entonces, ahora Blender ten varias interfaces. O sea, ten unha interfaz, pero aquí podes customizar esta interfaz dependendo que vayas a facer. Entón, aquí arriba nos venen xa como unos presets. Vale, entón, teríamos por defecto nos aparece, o sea, se carga en modelo, en modelado, que é o primeiro que faz, evidentemente, ¿no? Despois temos aquí todas estas: model, materia, sequencing, scripting. Ah, me olvidaba del material. Antes de nada, hai que asignarte para que podamos vela en del vídeo, necesitamos asignarte a xeometría un material. Como facemos iso? Pues nada, vemos aquí outra vez nas propiedades do objeto, que son na nova, xa digo, que cambia, pero básicamente vai ser, o sea, vas a ter que buscar o mesmo, ¿no? Propiedades do objeto. Pois dentro das propiedades do objeto vamos a ver el shading. Dentro do shading así, trae un material por defecto, que é un material, digamos, base que ten todas as xeometrías de Blender, pero nos poderíamos pues, crear unha nova. Facemos unha nova que se chama mi material. Vale, mi material, pues agora vamos a asignarle unha textura que nos da igual a textura que es. Aquí ven unha que se chama nodes por defecto, que son unos cuadradiños estos así un poco estúpidos. Esa, simplemente aunque pagamos iso, xa está. Fíxate que no material xa aparece, material cos cuadrados. Agora, con mayúscula P vamos a facer un preview. E vemos que perfectamente, que se cargou perfectamente, se temos a... Isto que vai facer? Porque pues, que despois, cando vai publicar un vídeo e llegar unha cousa, se vai cargar na textura. Simplemente que se narre unha textura para que Blender, para que del VA, digamos, o represente. Se non ten textura, non se vai ver. Vale. Rematamos a coa xeometría, con modelado e con textura, e nos vamos a animación. Entón, en animación, bueno, temos aquí este vídeo de ventanas, non sei como está na parte nova, na versión nova. Aquí temos a vista, aquí teríamos o timeline e aquí teríamos a edición de curvas, vale? De curvas de curvas de dos movimentos, de animación, digamos. Vale, agora vamos a ver, para irnos view, vamos a seleccionar da vista, a vista fronte, que como vemos ten, ¿no? Que es número par, o sea, é o teclado numérico, non é o de arriba, ¿no? Sino o teclado este que viña nos teclados, sí, o de aí, que normalmente nos laptops está con FN, con función esta de FN. Vale, pues vamos a front y en front vamos a hacer una pequeña animación. Vale. Entón, aquí as animacións para que se carguen, para que exporte ben o local 3D, ten que ser de locación. De posición e de rotación, vale? Nunca de escala, de escalado, porque animación o podes facer, bueno, vemos aquí, ¿no? Lock, rot o escale. Poderíamos facela de escale tamén, animación, pero neste caso, para que exporte cal 3D, ten que ser de lock e rot. Vale, bueno, para que exporte cal 3D, no, para que o cartel del DJ venga, para que cal no crea. Entón, sí, no tiene sentido. Para que exporte tamén? Claro, porque ya se haces... Y una pregunta. Sí. Tú puedes... o sea, tenemos siempre que hacer una animación para cargarla en... Sí, tienes que asignarle como mínimo un frame. O sea, sí. Puedes no tener la animación, pero tienes que asignarle un frame, sí. Si lo ponía en la... Ajá. O sea, tienes que hacer una animación en la que sea... Pues mira, nada, aquí con insert... Ya. Estamos ahora en un segundo cero, ¿vale? Uh-huh. Entonces, vamos a segundo cero, presionando la tecla I, insertamos un key y vamos a decirle que de rotación, porque en realidad de posición me da igual, sí, porque claro. A posición a defino con del DJ. Claro, como lo haría, bueno, lo pregunto porque viendo eso de las bones que has explicado, que estaría muy guay que se pudiera controlar desde PD esos bones. ¿Dónde el DJ? Que se puede controlar. Tú puedes controlar desde PD las acciones. Claro. Si una acción es mover un bone así, eso es acción 1. Eso falla Animata. Hay un software que se llama Animata que falla eso. Animata, que funciona con Kinect. Es que si quieres mover esa armadura 2. A ver, ok, sí, Evo ahora tiene seleccionado geometría. Animación. Animata es pura data. Animación ha tenido que hacer coesqueleto. Entonces, si vas a fijar, o sea. Coesqueleto y no se hizo, con cada oso, ¿vale? Animación, si yo quiero. Bueno, a no ser que quiera mover todo esqueleto de un golpe, pero si yo quiero conseguir ese efecto de curva, tengo que animar por separado cada oso. Entonces, vamos a hacer simplemente una animación de Ricky, ¿vale? Entonces, vamos a oso última. Yo lo digo. Insert no. Key. Espera, un poco. Sí. Rotación. Ahora me muevo o segundo un. Si lo he visto, Ricky. Y le doy insert key, rotación. Y ahora me muevo segundo dos. Y. Nada, uno se está. Entonces. Lo va a hacer a. Tiki, ahora vaya a ser. Que esta sea la acción. Ahora vamos a mirar. Ah, bueno. Pero creo que no sé cómo se falla las acciones. Entonces, ¿por qué no explicamos lo que sabemos y después la investigamos? Bueno, segundo oso. No, que chiste, yo la. Ah, perdón. Pero remato esto y me dices. Entonces, tengo que cargar en todos o cero, ¿vale? Para que si no se produzca animación. Bueno, pues rot, damos el segundo 2 y sigamos aquí. Vale. Y insert. Vale. Vamos a ver atrás y es igual. Insert key, rot, y aquí tiki. Y que vamos a hacer en este sentido y nos vamos a hacer otro, ¿vale? Entonces, y vamos a hacer una. Vale, y ya. Entonces, vamos a ver cómo quedó nuestra animación. Tiki, ¿vale? Entonces, como por defecto nos aparece en 10 segundos, y yo simplemente doy un segundo, pues voy a decirle que esto dure 1 minuto 96, y entonces cuando vayas a echar el segundo 2, perdón, un minuto, un segundo 96, cuando echar el segundo 2, empieza de nuevo, ¿vale? Y entonces aquí digo así, pues end, no, end frame, no, 2, espera, no 2, no, mira, estoy viendo aquí los. Estoy viendo los segundos aquí. Debería ver los frames. Ay, qué mierda. ¿Por qué me he puesto en esto antes así? Con unas ricas. Ah, bueno, no, me lo dice aquí. 54, perfecto. Pues entonces va a ser. 47, pues 47. Vale. Hoy aquí, no tengo esto. Vale, 47. Y entonces ahora vamos a ver cómo queda la animación así. Tiki. Preciosa. Y esta es a nuestra animación. 2, 3, 2. Vale. Entonces, una vez que tenemos animación, y una vez que teníamos o script. Dentro de la carpeta de Blender, la configuración de usuario de Blender, pues decimos File. Tenemos que exportar. Seleccionamos o. Mierda, esto no. Seleccionamos o asimetría y File, Export, Carpeta. como no tenía guardado esto, me aparece por defecto a Home, documentos, Blender, vamos a ver aquí, prueba 2, ok, y aquí está nuestro, no sé, cosa, al 3D Sport. Espérate, ¿cómo se llama? ¿Cómo era la extensión? Voy a botar la extensión. ¿Cómo? PPG. Vale. Al 3D Sport. Tiki. ¿Está haciendo uno? Así. Vale, tengo ahora a medir. ¿Qué exporta? Pues el Beckett Motion, este que no sé qué es, el Active Action y este Frame. Ahora todo. Ok. Por si acaso. Esto es la por si acaso. Vamos a grabar esta cosa tan bonita en la estrada de esa cosa de. Sí, uff, hay todo. Sí. Hay que meter la extensión cuando agarras el. Bueno, pues ahora si tenemos a cosa esta, arrancamos desde el VJ. ¡Guarrín! Y vamos a importar. Porque empezamos a jugar. Documentos, Blender. ¿Cómo esto? ¿En cosa, no? ¿Dónde está? Mierda, ¿se lo agarré o no lo agarré? No lo grabé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo está? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sé dónde puso. ¿Qué se puede hacer? Porque eso es con una persona sin un momento. Y lo está. Hombre, lo que hacen los CSH. Cosa bien, ¿vale? Sí, cosa bien, sí, pero no me está. Yo pienso a lo del Imperio que. Sí. Tiene un sistema Sport. De luces y de rayos, que no tiene rayos. Ya. Ah, sí que está, no me gusta. Sí, pues muy fino lo que hacen ellos también, ¿eh? Lo que piensas que es esta nivel también. Se trastorna, igual aquí ponen rayos dentro, ¿no? Rayos no significa. Ahora sí, ¿o qué? Es decir, texturas. Sí, como brillos. Sí, como mezcla de luz, sí. Claro. Tienen bastante brillado.